el análisis de la escritura, digamos, cómo se fue incorporando la escritura, a través de qué instituciones, de qué modo y en qué contexto. Y van a ver ustedes que también hay una distribución espacial, me refiero en el sentido de en qué lugares se crearon determinadas instituciones y demás. ¿Alcanzaron a leer el texto? ¿De Gallito Gómez? ¿Sí? Bueno, por ahí tienen algunas palabras en latín y demás que alguien sabrá algún día que querrá decir. No va a ser mi caso, por ejemplo. Y en el caso de Bowen, toma Bowen en este capítulo, creo que del siglo XI al siglo VI al XVI. Básicamente ahí lo que nos interesa es todo el periodo de la conformación de las universidades. Me parece a mí que el texto básicamente de Bowen es un texto sencillo, interesante, me parece que es mucho más simple, y me parece que es central para entender cómo se fueron organizando las instituciones, no solo para pensarlo desde ahora, sino cuál fue el origen. Estamos hablando de instituciones medievales como son las universidades, cómo se fueron conformando, qué universidades primero, con qué disciplinas, con qué orientación, ¿está? Bueno, yo les voy a dar las preguntas, les voy a tener que buscar las preguntas y después quería hacerle alguna salvedad con respecto a alguna de las cosas que dice ahí y que no están en el texto. Anoten esto. Es el último práctico de la unidad 3. El primer punto ubique cronológica y geográficamente el surgimiento de las universidades medievales. En este mismo punto, expliquen cómo se desarrolló su conformación. ¿Cómo se desarrolló su conformación? Digamos, acá qué hay que hacer. Por un lado, cronológicamente, cuáles fueron los que primero surgieron, ¿no? Bari, Bolonia, Salerno, y después, a medida pasando el siglo XII, empiezan a pulular una serie de universidades que se extienden básicamente con toda Europa. Pero no solamente ponemos esa de París, de Salerno, de Bolonia, sino después lo que... En esta pregunta es lo siguiente, a ver si nos ponemos de acuerdo. Por un lado, ubicar cronológicamente el surgimiento de las universidades medievales, ¿sí? Y por otro lado, geográficamente dónde surgieron, ¿sí? Ustedes van a ver que si bien explica Bowen que el origen se remonta al siglo VI, en realidad se constituye en el siglo XII. ¿Sí? Y a partir del siglo XII, yo diría siglo XIII, siglo XIV, ustedes van a ver que empiezan a surgir un montón de otras universidades. Y básicamente, lo dice el texto, pero básicamente surgen porque empieza a haber como una especie de litigio, porque hasta ese momento las universidades en algún punto tenían cierta autonomía, empiezan a haber una serie de litigios entre los imperios y el papado, ¿está? Y empiezan a crear, por un lado, el papado empieza a crear universidades y los imperios empiezan a crear universidades. ¿Se entiende? Es decir, que a partir del siglo XIII-XIV surgen otra serie de universidades. ¿Sí? En principio, en esta pregunta, ¿qué es lo que interesa? Ver qué universidades surgieron, dónde, y cuando yo pregunto ahí cuál es su conformación, cómo estaban organizadas. Sí, a diferencia que, por ejemplo, de París tenía una inclinación hacia la teología, la exacto. otra. Ahí, exacto. Que eran corporativas, que tenían autonomía, todo ese tipo de cosas. ¿Está? Sí. Bueno, dos. Caracterice las universidades medievales a partir del análisis de los fines, coma, los tiempos, coma, los espacios, los actores, los saberes. Los métodos y la supervisión. Recordarán ustedes que estos puntos hacen referencia a la cita del 96 del profesor Cucuza, ¿sí? Que después ustedes creo que tenían una síntesis en la cita de Tinca y en el programa está mencionado, ¿sí? Bueno, volver a esto y empezar a pensar estos principios, ¿sí? Bueno, tres. Planteen la relación existente entre la universidad medieval y la organización social, política, económica y cultural de la época. Este punto, tal vez, algo adelanta Bowen y Castillo Gómez, pero si no, se pueden referir perfectamente a Legoff en el texto de los mercaderes, porque el capítulo siguiente del texto de Legoff habla justamente de, pero que no se los damos para que no sea tanto material, porque Bowen, yo creo que Bowen, cuando uno lee Bowen, y antes leyó los dos capítulos anteriores de Legoff, Bowen responde, básicamente está ordenado en función al texto de Legoff. Legoff tiene un capítulo siguiente, que ustedes tienen de los mercaderes, ¿se acuerdan que vimos la semana pasada? En el capítulo siguiente, lo que hace Legoff es plantear los intelectuales de la Edad Media. Y ahí Legoff toma el caso de las universidades. ¿Se entiende? Nosotros no se los damos, ¿por qué? Porque nos parece que es más bibliografía, ¿sí? Pero creo que explica, me parece que pueden ubicarse bien con el que tienen, aunque sea Legoff y con lo de Castillo Gómez, ¿sí? Bueno, en el punto 4 discutan la hipótesis según la cual las universidades son fenómenos educativos en los que se manifiesta importantes rupturas respecto a las características generales de la educación medieval. Lo vuelvo a leer. Discutan la hipótesis según la cual las universidades son fenómenos educativos en los que se manifiestan importantes rupturas respecto a las características generales de la educación medieval. yo quería hacer alguna consulta, marcar, porque cuando ustedes comiencen a trabajar esto, ustedes van a entender, tal vez ya lo saben, y esto es reiterativo, para algunos puede ser reiterativo y para otros a lo mejor no. Cuando hablan de las artes liberales, ¿ustedes leyeron el texto? Sí. Cuando habla de las artes liberales, en realidad se refiere a las artes de la antigüedad. Y ustedes observarán que están divididos en el trivium, ¿sí? ¿Recuerdan? Sí. Y el quatrivium. ¿Sí? Esa denominación remonta a las disciplinas de la antigüedad. Yo lo que hice es una clasificación, cuando se habla de artes liberales. En la Edad Media, básicamente en el siglo VIII, Alcuino, que era un funcionario, digamos así, de Carlomagno, divide en trivium y en quatrivium, ¿sí? Las materias o las áreas, ustedes pensemos que esto es de época, el pensamiento de la época, o sea que no es que hay un correlato con las materias que nosotros conocemos hoy. Entonces, el trivium tiene que ver con materias asociadas al pensamiento y al lenguaje. Entonces, serían la oratoria, la retórica y la gramática. ¿Sí? Y el quatrivium son aquellas materias, si quieren, o temas, o grandes temas, que tienen que ver con el mundo físico, es decir, con el mundo de las cosas, con el mundo de los objetos. Según el criterio de la época, se entiende, ¿no? No estamos hablando de la física cuántica y demás. Según el pensamiento de Dios, lo agrupaban en un sentido. Una cosa es el lenguaje y otra cosa tiene que ver con, como fuera, con la realidad, con los objetos, con el mundo físico. Y formaban parte de ellos aritmética, geometría, astronomía y música. Pero no tanto la música, obviamente, en el sentido que nosotros lo conocemos, sino la música en cuanto a armonía, en cuanto al sonido de las cosas. ¿Sí? Bueno, a lo mejor ustedes ya esto lo sabían, no sé, o sea, algunos lo sabían y otros no. Pero me parece que sirve para entender cuál fue la lógica de la conformación de las universidades. ¿Sí? Y ustedes después, no me quiero adelantar, pero ustedes van a ver ahí quiénes estudiaban determinadas cosas y quiénes se anotaban en otras cosas. ¿Está? Bueno, yo de cualquier manera era... ¿Sí? Era requisito para poder después seguir en las otras facultades. Ah, por supuesto. Estos son como si fuesen estudios introductorios. El CBC. Claro. Un CBC, digamos así, duro. CBC, porque ustedes habrán visto en el texto que es muy difícil de superar, ¿verdad? Sí, además, no todo eso se podía seguir. Claro. Casi como el CBC. Hay una relación. Bueno. Yo les propondría que se organicen por grupos para trabajar esto y después nos juntamos y vemos el impacto. Una pregunta para las escuelas municipales. Las escuelas municipales que están en el texto de Castillo Gómez, ¿sí? Pero como es más breve, a mí me parecía que trabajen mejor con el de Bowen, que es más sencillo, más claro, y después leer Castillo Gómez. ¿Se entiende? Con la unidad 4. ¿Sí? ¿Me prestás vos tu unidad 4? Quiero ver bien los textos. La unidad 4 es reforma y contrarreforma. Nosotros piensen que vimos, vimos en principio, parte del siglo XV. La unidad 4 comenzaría en el siglo XV aproximadamente. Y ahí vemos la reforma y la contrarreforma. 21 años y en la unidad 4 se tiene lo que nosotros llamamos fuentes primarias, que son los textos originales. Y después tienen otra bibliografía, más bien de contexto o de análisis sobre el periodo. ¿Está? Bueno, ¿qué fuentes primarias vamos a ver? Lutero, en la unidad 4 ya les expliqué que es para tres clases. La primera clase es sobre reforma, ¿sí? Es decir, que cuando ustedes comiencen a leer la bibliografía, traten de ver solo lo que tiene que ver con reforma, porque hay algunos autores que en el mismo capítulo hablan de reforma y contrarreforma. Ustedes lean o presten atención al periodo de la reforma. ¿Cómo acá? ¿Por qué lo va a llevar a esto? Bueno, entonces, las fuentes primarias que van a leer sirve es para tiempo. ¿Por qué? ¿Qué dice? Dice que nos puede enseñar en mismo grande Lutero, Comenio. Podría seguir estudiando las otras. Te lo marco acá. Comenio y Calazán. ¿Todo eso es de fuente primaria? Eso es fuente primaria. No te asustes porque es muy breve. No Calazán. Son fuentes largas. No. Son fuentes breves. ¿Sí? Yo lo puse de Calazán, pero me parece que no, San José de Calazán. ¿De qué se ríe? Bueno, que puede ser de vidrio o de cartón, como ustedes quieran. Bueno, y para el resto, vamos a la fuente secundaria, sería Tenenti. ¿Cómo? Tenenti. Decir así como suena. Tenenti. ¿Será cuando esté al final, no? Tenenti pasado. Yo creo que lo mismo. Tenenti. Cuando la torre, ¿te acuerdas cuando la torre? La formación del mundo moderno. No, el de Tenenti. ¿Así? Después de Tenenti, Graf. Graf. Graf. No te entusiasme tanto, Susana. No, que después son tres clases. Nosotros tenemos que hablar de otra reforma. No pude leer. Y además que quiero dejarme acá para que se pase. Tenenti, Graf. Todo estoy bueno. Y Luzuriaga. ¿Qué capítulo? El capítulo que de la reforma, que ya te digo cuál es. El 9, ¿no? ¿El 9? Digo, debe ser el 8 de la media. Del 9 al 13. Ah. De capítulo 9 al 3. ¿Es el pasaje, sabes? Y primero, bueno, que tiene que guardar el índice en cuanto a el pasaje, ¿viste? ¿Como ordenado? Reordenado. ¿En realidad? Este, ¿no? Se pone toda una idea después. ¿Hasta qué? Bueno, hasta el 11. Hasta la educación, hasta la reforma. Bueno, 9-11. Entonces, Tenenti. Tenenti a partir de la página 188. ¿Está? Tenenti a partir de la página 188 y donde termina reforma. Toma, primera clase tenemos solo reforma. ¿Está? Bueno, Graf y Luzuriaga. ¿Sí? Este, 9, 11. Esta que ver si esto puede ser bueno. La Bueno, entonces rápidamente hasta dónde llegar. La primera pregunta, a ver quién puede ¿Qué tal estamos? Ubique, es una construcción. Cronológicamente y geográficamente el surgimiento de las universidades medievales. ¿cómo se desarrolló su conformación? Bueno, a ver qué grupo comienza. O comiencen ustedes. Vamos a hacerlo así democrático. Ustedes. Pusimos que a finales del siglo XII aparece una nueva institución en dos ciudades principalmente. Las universidades entonces surgen en París y en Bolonia principalmente. La de París fue desarrollándose de manera imperceptible a partir de una escuela catedralicia que era Notre Dame, una de las más antiguas. Estamos hablando de el principio de tres universidades. Sí. París y dos en Italia. Bolonia y Salerno. ¿Sí? Bolonia y Salerno. ¿Qué orientación tenía la de París? ¿Y qué Salerno y Bolonia? La de París tenía orientación en la teología y filosofía, la de Bolonia en derecho y la de Salerno en medicina. Bien. ¿Cuáles serían los antecedentes a la Universidad de París? La Escuela Catedralicia de Notre Dame. Bueno, evidentemente ese origen, lo que hace en esta universidad es que siempre estuvo muy ligada al poder eclesiástico. El resto de las universidades tuvieron la relación de las universidades con el Estado, con el Imperio y con la Iglesia fue una relación de discusión permanente. Ah, porque Zuliaga dice que algunas surgieron por el Papa, otras por el edicto de los Príncipes. Claro, pero eso es después de la creación, ¿eh? Claro. Después de más adelante, las que surgieron posteriormente. ¿Sí? ¿Por qué podemos decir que se llaman universidades? ¿Cuándo se constituyen en universidades? Claro, los gremios o las corporaciones. Los gremios o las corporaciones, que ustedes, nosotros estamos hablando y no hablamos de ADUN, lo que es el gremio de los docentes de la universidad o el centro estudiante. Esas cosas parecen obvias, pero por ahí para todo el mundo no es lo que pasa. Estamos hablando de, primero, los que daban cátedra, los que daban clases, eran aquellos clérigos, intelectuales de la época, ¿se entiende? O sea que es muy difuso el concepto del maestro, de aquel que sabía, es muy difuso. Lo que yo les comentaba a algunos compañeros es que es interesante ver que en un comienzo, aparentemente participaban distintas clases sociales. A medida que se fueron institucionalizando las universidades, que se fueron organizando, se fueron también aristocratizando, ¿se entiende? Y fueron siendo cada vez más selectas en su composición social, a quienes recluían, más selectivos, ¿sí? Bueno, o sea que eso es interesante verlo, qué habrá pasado entre medio, ¿no? Cuáles serían las explicaciones o las hipótesis de cómo se fueron convirtiéndose en espacios exclusivos, selectos de una determinada clase social, cuando en su origen aparentemente no era. ¿Está? Bueno. ¿Qué otra cosa de las universidades? Las corporaciones, ¿cómo surgieron? Bueno, aparte de las corporaciones. Estaban hablando de las corporaciones y el agrupamiento, la organización de los que daban clases y la organización de los estudiantes. Sí. Fíjense, ¿qué activo eran los estudiantes en ese momento? Después dice que el término facultad representa las divisiones de las corporaciones según las materias, que luego vino a suplantar al término gremio-corporación y significar a los grupos de estudiantes por cada una de las materias. ¿Se entiende? Ustedes vieron que nosotros acá tenemos una organización departamental. Otras universidades, la Universidad de La Plata, tiene una organización por facultad. Esto responde a algunas lógicas que es largo, porque está orientado hacia la disciplina, en el caso de las facultades, ¿se entiende? Sí. Y lo departamental tiene que ver con una organización política y administrativa de no fragmentar, sino de unir en un mismo departamento tal vez distintas áreas, la misma educación. ¿Está? Tienen una explicación también fuerte. Había cuatro facultades más importantes, que eran las de Artes Liberales, Derecho, Teología y Medicina. La de Artes Liberales era necesaria para poder hacer en cualquiera otra de las facultades. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bueno. Después, ¿qué otra cosa aparece con el tiempo? Las agrupaciones por alojamiento o los colegios residenciales. Bien. Las naciones. Y después las naciones. ¿Qué son las naciones? Eran las agrupaciones de los estudiantes por nacionalidades. Lugar de procedencia. Que se organizaron para proteger sus propios intereses. Bien. Y se constituyen en corporaciones con identidad propia. Bien. Tienen mucho poder. Con mucho poder. Las naciones, este fue uno de los niveles de mayor autonomía que lograron. Piensen ustedes en el texto, les explica claramente que podían designar docentes, por ejemplo. Tenían mucho peso. Tal es así que después el papá, ¿no? Se llama rector. Querer intervenir para regular su funcionamiento. ¿Está? Que en realidad que estaban siendo en el autónomo. Elegían sus propios funcionarios. Bueno, las características de la universidad. ¿Cómo se graduaban? ¿Quién se graduaba? ¿De qué modo? ¿Por qué es importante la ceremonia de graduación? No es menor. Estamos hablando de los mecanismos por los cuales se legitimaba o no. ¿Cómo era el trance? No la pusimos, Susana, nosotros. ¿No? Bueno, a ver si lo vio. Por ejemplo, tenía que ser, se recibían las artes liberales, pero tenían que empezar a trabajar por lo menos 2 años para después empezar las obras. No era el derecho civil. Un trabajo. Como ser médico ahora. Y era toda una carrera de recibimiento, le ponían un pozo en la cabeza. En las ideas de época. Fija todo. Marcalo. Bueno. Es un importante que tiene. Pero de hecho logran muchísima autonomía con respecto a la iglesia y con respecto al Estado. Pero es de disputa permanente. Las universidades son el elemento de disputa. Bueno. Las ceremonias, ¿cómo se graduaban? A ver quién lo vio. Vamos. Y los estudiantes de arte primero tenían que cumplir con el estudio de las artes liberales y cuando cumplían con eso se graduaban con el título de docente en arte, o maestro en arte. Y eso los habilitaba a seguir o hacer el ingreso en las facultades superiores. En el estudio superior, bien. Ellos tenían que trabajar primero 2 años antes, a medida claro, de que se iban estudiando. Claro, es una especie de práctica. Una cosa que tienen que saber es que aquel que lograba graduarse o que llegaba hasta cierto nivel, ustedes piensen que se pagaba tributo. Quedaba libre, digamos, como si fuera de pagar cánones o impuestos. Y quedaba libre del servicio militar. O sea que, si bien accedía muy poquito a recibirse o a terminar los estudios superiores, era de un privilegio y de un privilegio con respecto al resto muy grande. Eran muchos los beneficios que adquiría, pero también llegaban muy pocos, porque justamente estas ceremonias de acreditación son mecanismos de las corporaciones para filtrar gente. Para regular la composición interna de la corporación. La ceremonia por ahí es bien interesante, tiene mucho que ver con algunas prácticas actuales y otras no tanto, ¿no? Y los gorritos, eso. El tema del gorro, el libro, ustedes ven las películas, por ejemplo, ¿no? Sí. Muchas ceremonias. Hay que dar 3 pasos para atrás. Tenía que dar, por ejemplo, como si fueran las confotos que damos nosotros ahora, tenía que dar una clase pública, debía legitimarse una instancia, ¿no? Para adquirir una licencia la licencia podía dar clase en un primer momento en el lugar. Y después, a través del Papa, por ejemplo, en un momento el Papa otorga la licencia para dar en distintos lugares. Claro. Era como lograr la habilitación. Claro, para que se podían mover a otros lugares que no fueran su propia nación. Que no sea su propia nación. Claro. ¿Está? Bueno, ¿cuáles serían? Acá tenemos que dividir. Bueno, ¿algo más de las universidades? Bueno, deben recordar que a partir del siglo XIII y XIV, con las primeras universidades, hay una explosión de universidades, algunos a presión, digamos, del papado y otros a presión del imperio de la del Estado en general. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa 12, 13, 14. Con el resto de las clases 13, 14. Sociales? ¿Qué pasa, por ejemplo, dónde van los artesanos, dónde van los mercaderes, dónde van los... A las escuelas municipales. Bien, el resto iría a las llamadas de escuelas municipales. Cuando yo digo el resto, no estoy hablando masivamente. Ah, no, claro. ¿Eh? Solamente artesanos y los comerciantes. Exacto. Acá lo que es muy importante es pensar, el eje acá son las corporaciones. Los gremios tienen un fuerte poder de concentración y tienen mucho poder a la hora de decidir. Los gremios de los artesanos presionaron y lograron escuelas municipales, que son escuelas locales, y que además los mercaderes, por ejemplo, son los que presionaron y tenían más bien una formación práctica las escuelas municipales. Y a partir de la presión de los mercaderes y del gremio que los nucleaba, lo que se logró fue más bien una escritura secular. ¿Me entiendes? ¿Eh? Bueno, vulgar, no sé, es imposible. Más bien separado de la escritura secular. Una escritura secular. Luego me hablas de una escritura, de una vulgar que se daba los mercaderes. ¿Por qué? Porque el latín estaba reservado a la teología de la filosofía. Claro, digamos, después ustedes van a ver el cómo francés, la escritura inglés, se fue modificando, no solo el idioma, ¿no?, sino que se fue modificando la escritura, se fue pasando del gótico, ustedes van a ver, ¿no?, a una escritura más común. Más entendible también. Claro, más entendible, pero también más fragmentada. ¿Eh? Sí, cursiva, no, claro, se empieza como a particularizar, no es universal, claro. ¿Se entiende? Bueno, pero lo que sí es importante ver, ¿es la hora o no? No, voy a tirar el chile. Bueno, lo que sí es importante ver cómo tienen las escuelas municipales, que tienen un funcionamiento más bien, no está ligado a la iglesia, ¿se entiende? Responden a poderes locales. Eran laicas, con una preparación más de índole práctico. ¿Está? Sí. ¿Por qué? Porque piensen ustedes, se les daba contabilidad y geografía. ¿Por qué contabilidad? Porque obviamente el mercader debía registrar, no solo debía hacer las cuentas, sino registrar lo que compraba y lo que vendía. Y geografía, porque en ese momento, con la creación y el surgimiento, el resurgimiento, porque ya habían surgido las ciudades, con el crecimiento de las ciudades, era necesario el conocimiento de la geografía, era necesario la organización del espacio. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, ver cómo está todo vinculado, todo está relacionado. ¿Sí? Fíjense, deténganse cuando hablan de las corporaciones, los gremios. Son importantes, tienen un peso político, tienen un peso local, y tienen una orientación diferente al de las universidades. ¿Y qué lo diferencia de la parroquia? En que las parroquiales seguían siendo eclesiásticas, claro. Pero que también surge para... Bueno, ¿también concurrirían también los comerciantes? Sí, porque es como en otra categoría. Era para la gente común, claro. No era para nada. Sí. Lo que no aparece, no hay muchas señales, son el campesinado, ¿eh? los campesinos evidentemente no entraban en ningún circuito. Tampoco las mujeres, salvo los árabes, que hoy hablamos acá con la compañera, que los árabes tuvieron algún... Fue uno de los primeros de pensar la educación. Mi abuela era del sur de España, sí, negra como yo, así que debe haber estado los árabes. Bueno, ¿está? Sí. Bueno, ¿alguna otra cosa, alguna duda? ¿No? Bueno, queda claro entonces que hay que leer para la próxima. ¿Sí? Bueno, yo prometo que para la semana que viene les voy a traer algunas hipótesis, para no dictárselas, acá yo las tengo copiadas, pero para no dictárselas necesito una copia, ustedes sacan fotocopia. Algunas hipótesis que son importantes para pensar, para problematizar, que intentan discutir algunos puntos que están como dados. No, no dice nada. ¿Sí? ¿Está? No se las busque porque son muchos regalos. ¿Está? Es sobre la media.